Yahya pasal 7. Todulahe tuau ti Isa malo helilili pulo Galilea. Tio dilamo hutomo na odeli pulo Yudea. Sababu mengota ualo Yahudi teto he pengusahawa mo hinggi nyawalio. To ubo ito mamembidu dola hubuka lo tau lo Yahudi. Dewi teto dulahe pohutualio wompo he duungo. Mongo utati Isa lo bisala ode olio. Tolai lo mau tambah tiboti, maupun na olo ode lipu lo Yudea. Alihu mengemurimu mo onto nga amila uhe pohutuomu. Wonu tau ngota ohila moali masahuru, tio dila moali mohutu uhe tua tua ua to ututuo. Odi to olo nga amila uhe pilohutumu to lipu lo Galilea beti. Popo bilo hemai batangamu, ode tau nga amila to dunia, wonu ia mohutu uodito. Mongo uta tio lolo ia odito sababu ti mongolio lo hihilao dila paracaya ode olio. Lapa tao ti Isa lo lame tao. Wakutu udi pole dunga, bo ti mongoli laito o wakutu. Tau to dunia bo ti, dila moingo li mongoli. Bo wa uta o ingoa li mongolio, sababu wa uhe motombanga o, de uhuhutu li mongolio mole tada. Todulahu buka bo ti mongolilo tapo nao. Wa udila mo nao, sababu wakutu di pole dunga. Odito umayilo iali Isa di oli Mongolio, wau tio malo titola tolipulo Galilea. To umale dunga dula hubuka, mongo uta tio malo nao di kota lo Yerusalem. Lapatao ti Isa olo malo nao di tomota, wolo udila o tawa lo tau. To dula hubuka, mongo ta ua lo Yahudi he pololohe olio to kota lo Yerusalem. Uali Mongolio mao, to utonu tio. Tawolo talo tango hundua to dulahu buka boito, wolo ta hepololo huma to mimpi hutio, wolo ta hipolo iawa. Pio yito tau ngota mo piohu. Wolo olo ta hepolo iawa. Po ngajari lio mo olah pala to tau. Bo dia luo ngota mao ti mongolio ta barani mo bisala da adaa. Sababu ti mongolio mo helo mongota ua lo Yahudi. To umangolo hui mola ti mongolio heramea to dulahu buka. Ti Isa lo maso mao de pango belelo ea, mao lo ngajari teto. Mongo ta ua lo Yahudi mahi herania waulolo ia. Wololo tio moto talo ilimu boti, padahal tio dilalo balajari. Tame ti Isa ode oli mongolio. Po ngajari u dilalonto batangau, bolonto olio talo po ahumai olau. Wonu tau ngotai inao modudua kahandaki lo Allahu Ta'ala, mamo ali otawalio de upangajari ubotilo nto Allahu Ta'ala, meambo lonto batanga ulo hihilao. Titalo tita ta hemo bisala monto batangali lo hihilao, hemo lolohe hurumati ode batangalio. Bo titalo tita ta hemo lolohe hurumati ode olio talo po ahumai olio, tau boito banari, wau tio dila mo himbuloa. To oli mongoli mawoluo hukum lo Taurat, uilo himaili Nabi Musa. Bo dialuo ngotama oti mongoli, tahe pohutua uhe pomarendama ilo hukum boito. Ilo ngola timongoli he pololohe dalala mo hinggi nyawa'u. Tau ngohuntua boito lo lame tao. Yo botima ilo tua ngelati. Tatono tahe pengusaha mo hinggi nyawamu. Tameti Isa. Bongo dalala mujijat upilo hutu'u. Wau timongoli mahi herania. Depi kirang yama uli mongoli utie. Di Nabi Musa talongo himai aturang ilo tuna. Ubanari aturang ilo tuna ito, dilalonto oli Nabi Musa, bolonto mongotion bundo. Wau timongoli hepolunawa todulahe hepotabialo. Wonu timongoli hipolunawa todulahe hepotabialo, alihu dilamo olawode aturang ilo Nabi Musa. Ilongola timongoli moingou, to wau lopo olulima obatanga lo tau ngangawaa, todulahe hepotabialo. U ilontonga limongoli, dilama pohutua limongoli alasani, mopotala to tau. Bopo obilo hepomao mopatato, alihu timongoli moali momutusani wolo uadili. Lapatao ngololota tau lo kota lo Yerusalem hepolo iawa. Tio boti tahe pololeh limongolio dalala, yinggila limongolio nyawa. Bobilo hipoolo bebasida tio hemobisala. Wau dia luo ngotama timongolio, ta mengendela olio. Tanu malo patata to mengota uando boti, de utio boti tapi lo janji lo Allah Ta'ala, muali olongia, wau ta mo salamati manusia. Mewono te almasi tapi lo janja lo Allah Ta'ala begitu mau namai. Dia lo mau tamo total untuk utonu asal dilio. Boto mimbiho tau buti, itu ngamila mo total londok tonu asal dilio. Tua kututi Isa he mengajari topango belele oe ya. Dia lo bisa lawalu suara uda. Dia lo otutu timongoli mo total tatonu wa uwa londok utonu asal liu. Wa ulo na omai dilahila ulo hihilawo. Tio tabanari talopo ahumai olau. Boti mongoli dila mototalio. Wa umototalio. Sababu wa ulonto olio. Wa tio talopo ahumai olau. Tua kutu boito timongolio uhilamo he upa oli Isa. Boti mongolio dila lo wale lo dedeta olio. Sababu wa kutu lio dipole dungka. Ngohuntua to wolo talo tau ngohuntua boito. Ta paracaya de uti Isa ito te almasi. Tapi lo janji lo Allah juga Allah. Di Mongolia hepolo iawa. Dila pengala akali donggolu tamai dungga mai. Tamuali mo pohutu tuota lebih ngondua. Popo bandingi ama olio buti. Tahu tak apa hamu parisi? Lo dungo he tahu ngondu abo itu lo lohuma to mimpihu pasali li Isa. Sababu uito di Mongolia wau mengota ualo imamu. Lopo ahumota taheda hawa belelo ea mohe upa olio. Di Isa lolo ia de tau ngundua. Di dumohi heo wa kutu olio, wa u oli mongoli. Sababu wa uma mohualinga ode olio, ta lopo ahumai olau. Di mongoli ma mololohe olau, bo di mongoli di dumo odunga olau. Sababu di mongoli di lamuali mona omola, ode tambati piloti tolau. Tau-tau wala lo Yahudi bibi salawa to wolo tali mongolio lomao. Mama na ade utonu tio beti. Tunggu lo itu di lalama dudungga ya wolio. Tio beti tan mamona ode tau lo Yahudi. Tahe tolawa tolo tolo tau lo Yunani. Wau mula mengajari tau lo Yunani te itu. Wolo maksudu lo iya leo beti. Di mongoli mama lo lohe olau. Bo di mongoli di dumu odungga olau. Sapa buti mongoli. Di lamuali monak mola ode tambah ti pilot itu lau. Tudulah he pulitio lo dulah hubu kalau tau lo Yahudi. Dewi itu dulah he popo uda alio. Ti Isa, ti limihulo, wau lolo ia wolo suara uda. Tita lo tita tamo toto ango, tio musimo na omai ode olau wau mengilu. Wau ta paracaya olau, ode lo utula-tula de to kitabi, monto de lomo hilalio ma tumolohe taluhe ngohundua, umo tumulo. Ti Isa he mu bisala pasali lo roh lo Allah Ta'ala, Uma atoli molo tau-tau wala ta paracaya olio. Toa kutu boito, roh lo Allahu Ta'ala dipolo lahei. Sababu ti Isa dipopilo pomasahuru lo Allahu Ta'ala. Toa lo talo tau ngohundua talo odungehe lo ia li Isa boito. Ulo talo lo ia odie. Tau boti banari nabi tamia dungga mai boito. Wau tau weo hipolo iawa. Tio boti... Te almasi tapi lo janji lo Allah Ta'ala. Bota weo poli hipolo iawa. Dila pengalau akal te almasi tapi lo janji lo Allah Ta'ala londoli pulau Galilea. Tokitabi ulo tulatuladu. Te almasi londo wale li Nabi Daud. Londo kota lo Bethlehem. Tambati li Nabi Daud pilo tutulio. Bota wolo talo tango huntua boito. Ma pilo timbulua lo butola. Tomi bihu pasali li Isa. Wolu to wolo tali mongolio tau hila mohe upa oli Isa. Boti mongolio dila loali lo dedeta olio. Tau ta hidahawa belelo iea. Ma lo hualinga mota. Mongo ta ualo imamu. Wau tau ta opahamu parisi. Lo hindu odie ode oli mongolio. Tono ti Isa. Ilongola dila dilelo meli mongoli tio. Tameta oli mongolio. Amia tia hilerani. Sababu dia luo ngota mao tamuali mo bisala ode lo tio. Tau tau pahamu parisi lo lametao. Timongoli olo mailo akali alio. Dia luo ngota mao to olo talo mo ngota tundo. Tama pilarcaya ode olio. Meyalo tau ngota to olo talo tau pahamu parisi. Hukum li Nabi Musa dila otawa lo tau ngohuntu aboti. Timongoli o maila anati lo eya. Teni Kodemus. Tala ngota li Mongolio, ta omo-omolu lo na ama ode li Isa, lolo ia mao ode oli Mongolio. Mowali to hukum lo tau latindo, mohukumani tau ngota, tau dipo, mo undunggohe katarangani, lo tau boito, wawu momarakisa huhutulio boito tilala meyalo dila. Totameta oli mongolio? Iyo botita ulo lipulo Galilea olo. Para kisa ima to kitabi, wawu mamuwali otawamu, dialuo po otatua umao, umo poto tamai, dewoluo nabi ngota asalilio mondolipulo Galilea. Lapata ati mongolio malohualinga odebele li mongolio ngota-ngota.